Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hace un tiempo leí que el filósofo Voltaire comparaba a la vida con un juego de cartas. En el conjunto, a cada participante le tocaba una cantidad de naipes, pero estaba en cada uno de ellos el modo en que los usaba. A cada uno le puede tocar nacer en un lugar favorable, a otro no, tener muchos acontecimientos prósperos y otros adversos. Lo cierto es que, así como en el juego de cartas se pueden recibir algunas beneficiosas para armar un desempeño maravilloso, o al revés, se pueden recibir las peores, allí puede surgir el desánimo pensando que no se tiene suerte o dejar despertar el ingenio que lleve a la persona a concentrarse en las maniobras de los otros y en las propias, buscando tener una actitud positiva y generando la competitividad para un desarrollo avispado. Lo más conveniente es que, así como en los naipes cuesta mucho los primeros pensamientos, si ellos son positivos, se podrá competir mejor. Y si son negativos, la derrota ya estará a la puerta. De la misma manera, en la vida, cuando se nos presenten oportunidades buenas, tenemos que aprovecharlas para encauzarnos mejor a la meta, o al revés, cuando lleguen las difíciles, pensemos que se deberá competir con buen humor y optimismo. A lo largo de la historia vemos que muchas personas que no disponían del beneplácito de los otros, considerándolos defectuosos, incapaces, sin cualidades, sin embargo ellos no escucharon esas voces torpes y se concentraron en la voz interior que les decía que podían y siguieron su camino rumbo a sus objetivos. Después de una aparente ruina, podemos reintentar, porque como dicen, será fracaso solo si se decide que lo sea. Una mirada positiva de la ruina nos conducirá a seguir siempre adelante. Por ejemplo, en Japón dicen que los héroes de las leyendas fueron los que fracasaron en las batallas. Los hizo héroes la manera como reaccionaron en la caída. Se necesita aceptar los errores, no para quedarse llorando y repetirse que uno es un desastre, incapaz de lograr los sueños, sino para aprender de ellos. Charles Goodyear, cuando quiso manejar el caucho, usó una mezcla que se endureció de una manera tal que no esperaba, porque el material se fundió con otros. Fue un aparente fracaso, pero de allí se las ingenió para descubrir la vulcanización del caucho. El hombre no se desesperó cuando tuvo una falla y supo seguir adelante hasta obtener algo muy eficiente para la humanidad. Tenemos que salir de nuestros moldes y ser más creativos dentro de los límites y del orden que se debe respetar. Hace falta vencer el miedo a la equivocación, a la desaprobación. Recordemos siempre que a mal tiempo, buena cara. Y podríamos agregar manos a la obra. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.